Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día. Señor, tú sabes que el tiempo que he pasado estábamos esperando saber qué es lo que tú querías que hoy diga. Así que bendice este momento, permíteme poder vertir estas palabras a mis hermanos en tu espíritu y que sea conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos, santifícanos, bendícenos. Tu palabra es verdad, que la gloria sea tu nombre. Perdona mis pecados, mis ofensas. Amén. Amén. Bueno, la meditación le he puesto un título. En realidad, ninguna, porque ya las meditaciones no llegan a hacer una enseñanza, una disertación, sino más bien un tiempo de meditación para todos los hermanos, que por lo general siempre pasa lo mismo. Siempre tengo muchas meditaciones y por ahí algunas, o dos, o tres, para poder vertir una idea de lo que el Señor viene hablando en mi corazón. Hoy tenemos como título el bautismo, la cruz y el corazón. Perfecto. Lo primero que quiero traerles a la memoria es que pensemos un poco en el momento en que sufrimos nosotros una conversión, cuando genuinamente nos convertimos al Señor Jesucristo. Esa conversión que sufrimos, por lo general, lo hicimos dando nuestros primeros pasos en las congregaciones evangélicas. Uno puede meditar en cómo vino a los pies del Señor Jesucristo, cuál fue la condición, qué es lo que lo atrajo. De pronto tuvimos 10 o 20 años perdidos en el mundo y de un día para otro, un versículo, una palabra, una enseñanza, de repente alguien nos dijo algo, comenzó a calar profundo en nuestras vidas y eso llevó a una transformación. Eso es para los que se convirtieron siendo grandes. Después están los que ya venían de padres evangélicos, que por lo general siempre, digamos, yo estimo de que hay una conversión de la persona del mundo que no conoce a Cristo, pero también hay una conversión de aquellos que piensan que conocen a Cristo y finalmente no lo conocen. Es algo que pasó a mí, que había ido mucho tiempo a congregaciones evangélicas, pero reconozco de que sufrí una genuina conversión cuando sufrí una genuina conversión. En realidad, cuando me di cuenta de que todo lo que pensaba o estimaba que era Dios no se comparaba a lo que realmente era y que venía cargado de pecados. Si nosotros nos ponemos a pensar en cómo vinimos, tenemos que reflexionar en cómo estamos ahora o en cómo vamos a seguir. Lo que hay que entender es que el Evangelio no es por herencia, así que nuestros hijos no pueden dar el Evangelio porque nosotros creemos en el Evangelio. Ellos deben tener el impacto del Evangelio como también lo tuvimos nosotros. Pero en este caso debemos comprender que venir a Cristo es librarnos del pecado, tanto para los que tienen padres que conocen el Evangelio y los instruyen, tienen que librarse del pecado, de los que se han convertido, han dado sus primeros pasos, de los que ya vienen hace mucho, de los que ya pensamos en que tenemos un conocimiento, debemos entender de que realmente lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, como dice la Escritura, es convencernos de pecado. El trabajo del Espíritu Santo no empieza y termina convenciéndote de pecado para que creas y después se termine el trabajo, sino que todos los días te convence de tu pecado para que todos los días te conviertas y todos los días creas en el Señor Jesucristo. La conversión no es 24 horas me convertí, ya soy un convertido para toda la vida. Todos los días hay que convertirse y eso debemos tener como un parámetro real. Venir a los pies de Cristo nos tiene que hacer reflexionar en toda nuestra vida, pero también en cómo estamos parados hoy en día. Por eso vamos a hablar entonces hoy día del bautismo, la cruz y el corazón. Para eso vamos a abrir el libro de Romanos, en Romanos 6, del 1 al 8, y esto es un poco lo que medité el día sábado en mi casa, que leemos el libro de Romanos. Realmente estoy impactado con este libro por cómo trata el Evangelio. Estimo yo que tanto el libro de Romanos como Hebreos son pilares fundamentales para hablar de la fe, de la sangre y de la cruz del Señor Jesucristo, que digamos son temas muy profundos. En este caso dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también, creemos que también viviremos con él. Uno de los primeros pasos de nuestra conversión es que el Evangelio impacta de tal manera nuestras vidas que nos da conciencia del pecado. Cuando tenemos conciencia del pecado, comienzan transformaciones en nuestras vidas y queremos empezar a acomodar distintos ámbitos de nuestra vida. Nos damos cuenta que no podemos acomodarlos por nosotros mismos. Tiene que obrar el Espíritu para que vaya acomodando nuestras vidas. Pero si el Evangelio es por gracia, si la vida eterna es por gracia, si la salvación es por gracia, y porque habitó el pecado en el mundo, abundó la gracia, no por eso vamos a seguir viviendo el pecado para que abunde la gracia. Como dicen algunas doctrinas, ya me convertí, soy para siempre salvo. Pablo nos demuestra que no es así. No podemos vivir en el pecado porque pensemos que ya estamos en la gracia del Señor Jesús. En ninguna manera. Porque los que han muerto al pecado ya no pueden vivir en el pecado. Y acá es en la problemática que tienen muchos con respecto a cómo puedo lidiar con el pecado. Si ya me convertí, si ya me bauticé, sería bueno, como bueno, otro día escuchaba una meditación que escuchaba mi mamá, de un pastor de Paraguay, que decía, sería bueno que uno se convierta genuinamente, vaya a los pies de Cristo, confiese sus pecados, se bautice y se muera. Porque ahí ya básicamente no da pie para que sigamos pecando, ¿es así o no? Pero nos encontramos con una gran realidad, que la vida continúa y que aunque nos hemos bautizado, aunque somos libres del pecado y aunque somos nueva criatura, el pecado está a la puerta. Y con todo y eso le dijo Jehová a Caín, se enseñará de ti. Entonces hay que saber cómo lidiar a partir de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra conversión, y no solamente, bueno, por el bautismo que hemos presenciado hoy día, para los nuevos, también para nosotros, para ver cómo estamos. O sea, que si hemos descuidado de una salvación tan grande. Porque si todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, entonces significa que hemos muerto juntamente con Cristo Jesús. Entonces el bautismo que Jesús, sin tener pecado, se bautizó en el bautismo de arrepentimiento de Juan, cuando no tenía nada que arrepentirse, fue para validar nuestro bautismo, a tal punto que el bautismo de Cristo fuimos todos bautizados para morir juntamente con él. Porque somos sepultados, dice la Escritura, juntamente con él para muerte, por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Podemos andar en una vida nueva. Esta vida requiere una constante actitud de práctica. Comenzar a abandonar viejos hábitos. Y estos viejos hábitos son aquellos que ya nos han cansado la vida, por lo que hemos llegado a los pies de Cristo. Una persona se convierte porque de pronto el Evangelio caló en su vida. Algo le dijeron, eso que le dijeron ya no lo hace ser lo mismo. Está en las universidades, en los trabajos, o con amigos, y aquello le comienza a resonar, comienza a haber un trabajo del Espíritu Santo para que haya una conciencia de pecado. Esa conciencia de pecado comienza a alejarlo del pecado para introducirle una nueva vida. Esa genuina conversión que viene haciendo que el hombre haya escuchado el Evangelio, comienza oyendo, preguntando, indagando, y ya no es el mismo hombre de antes. Comienza a alejarse del pecado. Aquello que hacía ya le comienza a molestar. Entonces, escucha el Evangelio, conoce el Evangelio, es predicado el Evangelio, cree en Cristo Jesús y se bautiza. Y ya no puede andar en la vida vieja. No necesitamos andar en la vida vieja. Pero este aquí, que hay muchos tipos de conversiones cuando debería haber una sola. ¿Por qué digo muchos tipos de conversiones? Está la conversión genuina, aquella que lo deja todo, que se convierte y deja todo. Y está aquella conversión que necesita un mayor tratamiento. Esa conversión que vemos en algunos hermanos, que hay que ir, creyó en Cristo, va a los pies de Cristo, pero tiene que lidiar con mayores cosas que otros no tienen que lidiar. Y hablamos de plantas que han crecido en buena tierra, porque lo que la parábola del sembrador, que es amplia, está muy resumida, pero si nos ahondamos en la parábola, y de esto Florencia sabe bien, porque ella conoce el tema del campo, ¿es así o no? No te asustes. Conoce el tema del campo, es, sabemos cuáles son las semillas que cayeron en la piedra, entre espinos y en el camino, pero también hay semillas que caen en buena tierra. Pero este aquí, que todas las semillas que caen en buena tierra, no todas las plantas tienen el mismo tamaño. ¿Es así o no? ¿Por qué? Reciben la misma agua, el mismo sol, pero cada planta tiene su crecimiento. Pero están en buena tierra. Lo lógico sería que todas las plantas crezcan a la misma altura, pero no. Hay plantas más pequeñas, de pronto. Hay plantas que son coposas y grandes, pero que no tienen tantos frutos, y otras que son pequeñas, que están llenas de frutos, pasan en las pasas, hay veces pasas que son desiguales, o pasas que están bien tratadas en Cafayate. Ustedes si pueden ir a la ruta del vino, como se llama acá en Salta, en las bodegas van a ver muchos tipos de pasas que están unas más grandes que otras con mayores frutos. Y esto resulta en que las semillas caen en buena tierra, pero cada planta necesita un tratamiento particular. Y está acá que el tratamiento particular no lo puede dar el hombre, la planta. Eso es el Señor que rige el calor y el agua que va a trabajar en la planta para hacer su proceso fotosintético y demás. Esto nos lleva a la siguiente línea, que si hay distintos tipos de conversiones en un decir, esto significa que todos nosotros tenemos con algún pecado con qué lidiar. De pronto me he convertido, he dejado de tomar, he dejado de drogarme, porque he dejado de frecuentar a mis amigos, algunos han dejado la pornografía, pero tienen que lidiar con su carácter. Su carácter, la ira, la contienda, la ofuscación. Aquellos pecados que son los que nos dividían de Cristo, son los primeros que cambian nuestras vidas. Por ejemplo, un borracho no se regenera en Alcohólicos Anónimos. No puede nunca regenerarse en Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque no hay un tratamiento. Hay un tratamiento psicológico, hay un tratamiento desde la intuición, desde lo emocional. Pero un borracho se regenera cuando cree en Jesucristo porque hay un cambio. Lo mismo un drogadicto, lo mismo uno que tenía problemas con la pornografía, lo mismo uno que tenía problemas con distintos vicios en el mundo. Esos son los primeros pecados que son alejados de nuestra vida. Pero después hay pecados que conviven con nosotros en nuestro carácter. Y esos son los que están en nosotros y los que debemos, en los que el Señor Jesús tiene que trabajar profundamente, pero ahí viene el proceso nuestro. ¿Hasta dónde vamos a vencer con el bien, el mal? Los mejores frutos de una planta son los que están siempre arriba, donde les da el sol. Las mejores uvas no son las uvas que están bien abajo, son las uvas que están por encima de las hojas, en los pámpanos, y son las más dulces porque le da más el sol. Las mejores naranjas, las mejores mandarinas y las mejores manzanas son las que están en las copas de los árboles, en las partes más altas, porque el sol es donde les da más. En este caso, si somos árboles y tenemos frutos en nuestras copas que dan mayor resonancia a nuestro árbol, pero hay frutos que están en nuestra copa escondido que deben tener mayor tratamiento. De todas estas cosas vamos a hablar un poquito hoy. ¿Por qué? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y esto significa que toda nuestra vida debe encontrar un lineamiento perfecto para que la planta, si es pequeña, tenga muchos frutos. Y si es grande, sea digno de una buena copa, también con mucho fruto. Toda planta debe tener su medida. Si hemos muerto al pecado, hemos sido justificados del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también vamos a vivir con Cristo. El bautismo lo que nos hace a nosotros es nacer no solamente de nuevo, sino pertenecer a un reino. Hemos sido plantados con Cristo para pertenecer a un nuevo reino. Este tema del bautismo es importante, porque las Escrituras acá nos enseñan que si hemos muerto con Cristo, la única manera de morir con Cristo es habiendo sido bautizado, como la única manera de ser partícipe del cuerpo y la sangre de Cristo es tomando la cena. Son parámetros importantes que debemos tener en cuenta. Todos los que estamos aquí, en su mayoría, hemos sido bautizados. Eso significa de que ya no tenemos que andar con el viejo hombre, pero os aseguro que el Señor conoce su corazón y sabe que tenemos bastantes pecados, que hay que comenzar a lidiar con esos pecados, hay que comenzar a sacarlos de nuestra vida, porque sin santidad nadie deberá, y el proceso del Señor es nuestra santificación. Ya nos hemos convertido, ya nos hemos bautizado, ya llegamos a los pies de Cristo, perfecto, no se acabó ahí. El trabajo sigue internamente. Para eso es necesario que una vez que estuvimos en el bautismo, que hemos sido sepultados con Cristo, que el Padre nos ha aceptado, que venimos al reino, comience un proceso en la cruz de Cristo. Para eso vamos a leer Gálatas 2, 18 al 20. ¿Lo tienen todo? Está ahí así. Bien. Gálatas 2, 18 al 20. Dice: porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, el proceso inmediato de nuestras vidas hoy es precipitarnos a la cruz de Cristo para crucificar nuestra carne juntamente con Él. ¿Por qué necesitamos precipitarnos a la cruz de Cristo, como decía anteriormente Romano? Si ya hemos muerto al pecado, si ya hemos crucificado a nuestro viejo hombre, debemos andar en nueva vida. Pero es que acá que hay un problema. Hay muchas cosas que nosotros dejamos, ¿sí? El Evangelio nos toma de tal manera que dejamos, pero después volvemos a tomar los mismos hábitos. Y la Escritura nos dice que si aquellas cosas que destruimos volvemos a edificarlas, transgresor me hago. Si la televisión me perturbaba y dejé la televisión, después de 5 meses pienso que ya estoy completado con Cristo y vuelvo a perder la televisión. Evidentemente me va a ganar la televisión. Esto es radical, porque la televisión va a poder más que vos. Si las cosas que has destruido, vicios, malas costumbres y malos hábitos, los volvés a tomar, te haces transgresor. Y acá hay un problema, porque Cristo ya no puede venir otra vez, morir por tus pecados y otra vez vos ser nuevamente bautizado. Una fe, un Señor, un bautismo, no podemos hacer una regresión para que Cristo vuelva y muera por nuestros pecados, que nos volvamos a bautizar por la sencilla razón de que hemos tomado otra vez malos hábitos que ya pensábamos que lo teníamos totalmente vencidos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos crucificarnos con Cristo Jesús. Hay una gran diferencia de estar crucificado con Cristo Jesús y estar mirando la crucifixión de Cristo Jesús. Hay que matar este viejo hombre. Hay que crucificarlo juntamente con Cristo y vivir una vida nueva. Es por eso que hay muchas personas genuinos convertidos que pasan toda su vida siendo árboles sin fruto, siendo árboles que reciben el sol, reciben el agua, pero que no pueden llevar buenos frutos. Personas que no se dan el tiempo ni para leer ni para orar. Personas que un tiempo degustaron de la fe, del espíritu y de algunos dones, pero que se fueron apagando. porque han tomado otra vez malos hábitos. Acá hay que precipitarse hacia la cruz de Cristo. Eso es lo que debemos hacer y eso es lo que debe ser nuestro día. Así como todos los días creemos, todos los días debemos nacer crucificados con Cristo para vivir y morir todos los días mientras vivamos. Y esto debe ser en nosotros una alerta. No podemos llegar a los pies de Cristo con algunas deudas. Tenemos que llegar completo, con los frutos del Espíritu y por sobre todo con una práctica perfecta en el Evangelio. Porque Jesucristo conoce nuestro corazón. La cruz de Cristo es aquello que mató todo pecado. O sea que en esta cruz también están los pecados tuyos, los míos y los de todo el mundo. Y de todo aquel que viene a los pies de Cristo, la cruz de Cristo ya ha llevado el pecado. El tema está de que debemos crucificarnos juntamente con Cristo. En esta crucifixión, de estar juntamente con Cristo crucificado, significa que este hombre ya ha muerto para siempre. Debemos andar en una nueva vida. El corazón, el tesoro y la vida. Lucas 12:34. Lucas 12:34 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tu corazón te va a llevar donde está el tesoro. Hay muchos cristianos que realmente no tienen como principal tesoro a Cristo y su Evangelio. Su tesoro, su corazón está en otras cosas y esto es a veces involuntario. Su corazón no está compenetrado con Cristo. Y esto lo vamos a sentir cuando la persona que dice ser hijo de Dios habla. Cuando la primera charla que antepone es el trabajo, los amigos, o posiblemente el estudio. Cuando comienza charlando de otra cosa distinta a Cristo. No me digas nada. Ahí, en la primera palabra que largaste cuando estás charlando con otra persona, ahí está tu corazón. No lo vas a cambiar si no vas a tener que pedir que Cristo lo cambie. ¿Por qué? Comenzaste hablando con una persona y si la primera charla no fue Cristo, estás en un problema. Porque tu corazón está hablando porque hay algo que abunda en tu vida y eso, ténganlo por cierto. Yo me he encontrado muchas veces comenzando a hablar de otras cosas menos del Evangelio. ¿Por qué? Porque mi corazón no estaba compenetrado en el Evangelio. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Eso lo dijo Cristo porque sabía el corazón que tenían en ese tiempo los judíos y sabe el corazón que tienen muchos en la congregación. Comenzamos hablando y lo primero que hacemos es no dar prioridad al Evangelio, entonces eso comienza a demostrar qué es nuestro corazón. Como cuando abrís una página en Facebook, lo primero que encontrás es lo que abunda en tu corazón. Si encontrás música, muchos emoticones, si encontrás fotos de amigos del mundo y otra cosa más, ahí está tu corazón. ¿Querés conocer tu corazón? Mira tu Facebook, grabate una charla, o cuando estés con tu amigo, fíjate en qué comenzaste a hablar. Ahí está tu corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si la vida tuya es Cristo Jesús, vas a tener que comenzar a guardar más ese misterio en tu corazón y a tener cuidado de tu alma. A comenzar a corregir el lenguaje principal y anteponer a Cristo en todo. No hay excusa. No puedo decir nada, lo que pasa es que yo trabajo y el trabajo no quiero hablar de Cristo porque hay muchos mundanos. Hay que hablar de Cristo. Tengo 8 horas de trabajo, no tengo tiempo para predicar el Evangelio. Predica en el trabajo, hacelo. Predica en el trabajo, lleva. Si estás en el trabajo, hacé. Que los demás se cansen mientras vos hablas de Cristo. O los que están en el secundario, o en la universidad. Hablen de Cristo. De allí tiene que comenzar a trabajar Cristo en sus vidas. De allí tiene que comenzar la buena tierra a hacer efecto en sus vidas. Un chino que hizo historia del Evangelio se convirtió a Cristo a los 17 años, 18 años más o menos, no recuerdo bien, Y por convertirse en la Cristo lo convirtió a todos sus compañeros, a la gran mayoría. Ahora no pasa eso, se convierte uno y resulta que está más para acá de nuevo al mundo, las malas costumbres, los malos hábitos antes de que conviertan a los demás. ¿Por qué no pueden convertir a los demás? Porque todavía hay contaminaciones adentro que no se han sacado. Hay que sacarse esas contaminaciones, sobre todo cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si Cristo está en tu vida, si Cristo ocupa el principal trono en mi corazón, evidentemente Jesús no va a compartir el trono de tu, o sea, el trono con nadie. No va a compartir el lugar en tu corazón con el fútbol, con un cuadro de fútbol, con lo que vos quieras, o con tu secundario, tu trabajo, tu universidad, o donde estés, no lo va a compartir. Cristo necesita toda la atención tuya. Si vos no puedes darle toda la atención, entonces sería mejor que replantees tu conversión o te conviertas genuinamente. El corazón denota qué árbol eres. Mateos 12, 23-35. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y en el momento vamos a leer Lucas 6:43-49, que dice más o menos lo mismo, solamente que con estas palabras. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha el higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamentos, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Pobre el hombre necio, como dice la canción. Acá se denota qué tipo de árbol sos. Si sos árbol bueno, o si sos un árbol malo. Porque el árbol bueno tiene buenos frutos y el árbol malo tiene malos frutos. ¿Cómo conoces un árbol de buenos frutos? Por lo que dice. ¿Y cómo conoces un árbol de malos frutos? Por lo que dice. Si aquella persona que dice que conoció a Cristo, que se convirtió, que comienza primero a hablar de fútbol, entonces hay un problema. Ese árbol no está siendo bueno. Y hablamos de árboles que están plantados en buena tierra. Si eres hombre bueno, tienes que sacar de tu corazón todo lo que es bueno. Y lo único bueno es Cristo. No hay otra cosa buena que no sea Cristo. Jesús es el que activa nuestra vida para las buenas cosas. Es por eso que uno habla de lo que tiene en el corazón. Ustedes, si van a un grupo mundano, quieren conocer cómo se muestra el corazón de esas personas plenamente. Dios conoce la intención del corazón y conoce bien el corazón de las personas. Pero ustedes quieren discernir cuál es la otra persona. Escuchen su charla. Y en esa charla se van a dar cuenta qué tan bueno es el fruto. Hay árboles muy buenos, muy grandes, que también dan fruto, pero son árboles de frutos inservibles. Todos conocemos acá el paraíso. Vieron que el paraíso da frutos, pero hay frutos que no se come. Son árboles de frutos inservibles, son frutos que no se comen. O el pino, que da su fruto. ¿Quién comió alguna vez pino? No se puede comer. Hay árboles que dan frutos, pero que su fruto es inservible. Tenemos el árbol que da malos frutos y el árbol que da frutos inservibles. En todo caso, lo primero que hay que hacer es alejarse de estas personas. Debemos nutrirnos de aquello que es bueno. Debemos ser el hombre que cimenta su casa sobre la roca. Corazón malo, corazón de carne. Corazón bueno, corazón espiritual. Vamos a Gálatas 5, 19, 26. ¿Quieres saber con qué pecados tienes que lidiar? Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Tienes alguno de estos pecados? Los primeros pecados que se matan en nuestras vidas son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, todos los vicios, la idolatría, la hechicería. Son los primeros pecados que mueren nuestras vidas. ¿Por qué? Porque son los que nos han cansado, son los que nos han hecho seres despreciables y viles. Pero después viene otro conjunto de pecados que por lo general no están tan expuestos, pero que conviven con nosotros: las envidias. Cuidado con las envidias. Las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. Soy un hombre muy espiritual, pero me enojo mucho y me insulto a mi mujer. No sos espiritual. Hay un gran problema allí. No sos espiritual. ¿Por qué? Porque la ira y el insulto no vienen de Jesucristo, no lo vienen. No, soy un hombre muy espiritual, pero constantemente estoy levantándome en ira. No posee ningún espíritu que sea de ira, de envidia, de contienda, de gritería o de violencia, procede de Cristo. Y estos son los espíritus que los tenemos constantemente. Nos enojamos y encima pensamos que son inocentes. Cuando se nos cae algo o nos pasa algo y no queremos insultar a grandes voces para que no sepan que hicimos la palabra, pero lo decimos por dentro. Así estamos. Ojo, cuidado, el Señor sabe. ¿Por qué? Porque tu corazón no está. ¿Por qué cada vez que se cae algo o cada vez que pasa algo un insulto por dentro? Porque no has vencido eso, tenés que vencerlo. Y no es que no, sí, el Señor me conoce, no. Acá siempre, porque en tu corazón todavía hay cosas que se deben vencer. Esas son las pequeñas disensiones que hay en nuestras vidas que debemos vencer. No podemos andar en la vida pensando que somos genuinos hijos de Dios, pero todavía hay unos pecadillos que no nos hemos sacado. Es necesario que los saquemos. Es necesario que luchemos con el Espíritu de Cristo en nosotros para vencer con el bien el mal y agregar los frutos genuinos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo lo que no posee la fe son pasiones y deseos. Es necesario comenzar a vencerlos. Es necesario que comiencen una carrera hacia los pies de Cristo Jesús. No, pero no puedo abandonar mi trabajo porque tengo que mantener a mi esposa. Nadie te pide que abandones tu trabajo. No puedo abandonar mi estudio porque va a servir para trabajar más adelante, nadie te pide eso. No puedo dejar el secundario porque yo digo a mi mamá que si dejo el secundario me va a sacar la casa. Y yo digo, papá, yo me compro un libro nuevo, ¿cómo voy a dejar el colegio? Perfecto, no estoy pidiendo eso, estoy pidiendo O sea, lo que el Señor está haciendo es, bueno, si sos genuino hijo de Dios, vamos a ver cuántos han sido realmente los impactos que has tenido tú en la sociedad o en el grupo en donde has sido insertado. Es necesario que sigamos adelante. ¿Por qué debemos ser hombres y mujeres que lleven el Evangelio en sus vidas, o sea, el Evangelio vivientes? Porque uno de los mandamientos importantes los tenemos aquí escrito, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, tenemos que vencer con lo bien y mal sabiendo de que si amamos al Señor con nuestra mente y nuestra alma, no podemos ir en pos del pecado. Y ya seríamos muy necios si en sí mandamos en pecados anteriores. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay que precipitarse hacia la cruz de Cristo, evitar las malas compañías que corrompen las buenas costumbres. Analicen su corazón. Los invito. Antes no era tanto, porque la única manera de analizar una persona, de analizar con quién estaba, era si vos leías su correspondencia. Y la correspondencia es privada. Pero les invito que abran el Facebook de los que dicen ser hijo de Dios y veamos. Y veamos qué tenemos nosotros también, cuántas cosas hay en nuestro corazón, cuántas cosas realmente hay en nuestra vida. Si una persona, si aquellas personas que son o frecuentan como amistades no están alineadas, bajo ningún concepto pueden ser sus amigos. Simplemente son o compañeros de trabajo o compañeros de escuela. No pueden ser sus amigos. Porque Jesús únicamente llamó amigos a sus discípulos, a sus apóstoles. Entonces, o somos amigos del mundo o somos amigos de Cristo. No podemos volvernos atrás bajo ningún precedente. Debemos vencer a través de la vida de Cristo. Vamos a tener que comenzar a lidiar con aquellas cosas y vamos a tener que comenzar a pensar qué tan radical es el Evangelio que tenemos. Si realmente he sido yo un impacto del Evangelio donde he estado, entonces ahí vamos a darnos cuenta si hemos sido o no un impacto del Evangelio. No te pido ni te digo que los frutos de tu árbol, del árbol que sos, son las personas que vos traes a la congregación. No, eso no te engañes. Son la paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza. Pero también, o sea, hay que ver cómo, cuán grande es la raíz que has echado para ver cuánto podemos impactar con el Evangelio. Porque no se impacta solamente hablando, se impacta también con tu conducta, con tu fruto del Espíritu. Paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza. Son aquellas cosas que te tienen que llevar. Y si el Señor te va a usar para un trabajo de evangelista, para un trabajo de predicador, ojo, hay que comenzar a tener los hábitos. El que predica, hábitos de predicador. ¿Qué significa esto? Mucha meditación, mucho tiempo de oración. El que ha de evangelizar o traer a una persona a pie de Cristo, cambiar conductas en su vida. El que quiere hablar a un amigo porque siente el Señor que le tiene que hablar, primero también mire cuánto de abundante hay en Cristo en su vida. El bautismo, la cruz y el corazón. En estas tres cosas está el Señor Jesucristo. Jesús debe ser toda nuestra vida, pero el tema está que si hoy tenemos que analizarnos, vamos a encontrar muchas falencias. Yo también encuentro muchas falencias de las cuales debo cambiar, pero esto es bueno que se diga hoy día. Comiencen a lidiar, o sea, con ese pecado, pero como ustedes no van a poder quitárselo, van a tener que comenzar a pedir a Cristo que transforme sus vidas con mayor profundidad. Oremos.